Desde los años 60, diversos espacios de arte alternativos, que estaban situados en puntos geográficos muy distantes entre sí, venían manteniendo una estrecha relación gracias a las redes de arte correo. Este contacto dio lugar a principios de la década de los 80 a la aparición de los primeros archivos creados por artistas, que casi nunca fueron proyectos premeditados, sino que surgieron de forma imprevista o inesperada. La exposición incluye diversas publicaciones de tres de estos archivos, entre ellas algunos documentos que sirven para recuperar los intercambios que estos espacios de arte mantuvieron entre sí. A su llegada a Ámsterdam en 1972, Ulises Carrión fundó con otros artistas un espacio de arte alternativo llamado In-Out Center, que existió durante 2 años, hasta 1974. En 1975, Carrión abrió su propio proyecto, la librería Other Books and Show, que funcionaría hasta 1979. Other Books and Show abarcaba libros de artista, muchos envíos de arte correo, múltiples, revistas y otros formatos que, en general, todavía seguían estando al margen de lo que se consideraba alta cultura. La librería se convirtió rápidamente en el centro de una red de arte correo muy amplia, a la que Carrión a menudo se refería como el gran monstruo, y que incluía conexiones con artistas en América Latina, Europa Occidental y también Europa Central y del Este. En 1979, al tener que cerrar su librería, Carrión decidió reconvertir sus fondos en el ya célebre Other Books and Show Archive, que se mantuvo hasta 1989, poco antes del fallecimiento del artista. Un año después de la creación del archivo, en 1980, Carrión presentó una exposición con una selección de sus fondos en el Espacio No, titulada Bibliografía Parcial. El cartel de esta muestra forma parte de la exposición Ni Orden ni Pulcritud. A su vez, la actividad del Espacio No en Porto Alegre, Brasil, había dado lugar a un importante conjunto de documentación en el que se recoge con especial detalle la práctica de los artistas del grupo No. Entre estos artistas se contaban Vera Chávez Barcelos, Chris Vigiano, Paulo Bruschi, Carlos Vladimirsky y Eloisa Schneiders, quienes, además de mostrar y documentar su trabajo en el Espacio No, realizaron numerosas colaboraciones a través de las redes de arte correo, entre ellas también con el Art Pool Art Research Center en Budapest, algunos de cuyos ejemplos se recogen en Ni Orden ni Pulcritud. Asimismo, también forma parte de esta exposición un ejemplar de Ephemera, publicada entre 1977 y 1978 por Ulises Carrión junto con Art van Berneveld y Salvador Flores. Ephemera era una revista fotocopiada que incluía selecciones de arte postal y sellos que Carrión había reunido a través de sus actividades de arte postal. El número 11 de la revista fue dedicado a Hungría y la selección de su contenido se le encargó a Georgi Galantay y Julia Klanik-Tsai, los iniciadores del Art Pool Art Research Center. Galantay y Klanik-Tsai fueron de hecho las figuras a través de las cuales la escena artística húngara se conectó a la red internacional de artistas que Carrión había levantado. Y también fue a través de su contacto como el crítico húngaro András Bán conoció la librería y a Ulises Carrión y ayudó a organizar una exposición del trabajo de Carrión en Budapest.